jugando lo que nos propone el Banco Mundial, bueno, el Banco Mundial, el Banco Central Europeo, en nuestro caso. Un euro, ellos dicen que vale esto y que los intereses valen lo que sea, pero o el 2%, el 3%, lo que sea. Esos son juegan con unas variables macroeconómicas que no están hechas para la gente real, sino que están hechas para los grupos de inversión, para las grandes empresas, las grandes industrias. Entonces, eso es lo que intentamos romper, crear una moneda de la que la asamblea o las asambleas o el movimientos sociales sean dueña. Si se hace falta devaluarla, se devalúa, si hace falta inflarla, se infla, porque tenemos el control tecnológico de la moneda, de una forma colectiva. Cuando digo tenemos, me refiero al colectivo, siempre. Bueno, es una criptomoneda, no sé, pues, las criptomonedas tienen una serie de particularidades, ¿no? Que son resilientes. Al ser un sistema peer-to-peer, todo el mundo tiene una copia del blockchain, entonces no basta con cerrar un ordenador, tendrías que cerrar todos los ordenadores de la red, o tendrías que impedir que todos los ordenadores de la red se comunicaran. Es segura matemáticamente, con una serie de algoritmos matemáticos que aseguran que lo que está en esa cadena de bloques es legítimo, ha seguido los protocolos y ha seguido la forma, bueno, los protocolos internos de funcionamiento, y es descentralizada. No hay un nodo central que, suprimiendo ese nodo central, desaparezca. Es ecológica, bueno, ya lo ha comentado Romain antes, ¿no? Del problema ecológico. Bueno, ellos, no, la gente del Bitcoin no ve que sea un problema, pero bueno, si ya vamos a ver, en 2020 había un estudio que decía que va a consumir, que asegurar la red Bitcoin iba a ser el mismo consumo que un país como Dinamarca. Pues bueno, si no es un problema, pues yo viendo la crisis del petróleo y estas cosas, sí me parece un problema. Se crearon 50 millones de Filecoins que se distribuyeron en el mundo mediante un airdrop, ¿no? Una página, un foro de internet que fueron así distribuyéndose. Y bueno, y eran dos sistemas de minado, el POW y el POS, el Proof of Work y el Proof of Stake. Es una combinación. Realmente el Proof of Work, que es con el que funciona Bitcoin ahora mismo, pero no se recompensaba. Estaba abierto como una forma de contribuir a la red, pero era una recompensa mínima de milésimas, me parece, o menos que milésimas. Y esos son los dos sistemas de matemáticos, los dos sistemas de minado, de asegurar la red que teníamos, pero en pocas semanas vamos a lanzar Filecoin 2 y ahí vamos a cambiar por un proof of cooperation, se llama POC. Entonces, en este no, ya el minado va a ser, cualquiera no puede minar, cualquiera va a poder usar la red y hacer transacciones en ella, pero solo los CVNs, nodos validadores, que son los que van a hacer el trabajo matemático de firmar. Y con un protocolo en que harán una ronda, más o menos, el último que ha hecho el último que ha firmado el bloque, pues será el que firme el siguiente bloque, de forma que no se desperdicie energía. De hecho, estamos haciendo pruebas y se puede correr perfectamente una Raspberry. Estamos hablando, para una red que funcione así a nivel gordo, pues estaríamos hablando de 50 nodos. O sea que realmente con 50 Raspberries podríamos crear una red económica que hiciera las transacciones funcionando. Entonces, comparado con el Bitcoin o incluso con la red Visa, ¿no? Los ordenadores de la red Visa que están funcionando ahora, de los ordenadores, pues no sabemos exactamente cuántos son, pero el consumo energético va a ser muy grande comparado con 50 Raspberries. Que incluso una Raspberry se podría, que también estamos investigando, otra gente está investigando, con el tema de alimentar las Raspberries con placas solares, de forma que el coste de carbono de la red de Filecoin fuera cero. Bueno, quitando routers y los mecanismos de comunicación, pero lo que sea, el minado, la forma de asegurar la red y las transacciones, sea cero. Acuñación es, le llamaban mint en inglés, entonces es el POW, con el POW se mina y con el POS se minta, se acuña, es otra forma de minado, por así decir, o sea, es otra forma de minado. Lo único que, en vez de hacer de trabajo matemático, era el que tenía más, el que tiene más ahorrado, que por eso tampoco nos parecía justo, porque el que tenía más dinero, más Filecoins, bueno, el que tiene todavía hasta que no se lance el 2, tiene más probabilidades de minar el siguiente bloque. Entonces, es como que recompensa a los que ellos son más ricos, ¿no? Y eso, por eso no nos parecía justo y por eso vamos a cambiar al Proof of Cooperation. También con el Proof of Cooperation, también la cadena de bloques va a ser una cadena permisionada para que la asamblea mantenga el control de la moneda. Entonces habrá una serie de administradores que ejecutarán en la cadena los dictados de la asamblea, lo que le mande la asamblea, como puede ser crear nueva moneda, cambiar la tarifa de transacciones. Intentaremos eso, disminuirlo lo menos posible, pero lo que pasa es que tenemos el problema del spam, ¿no? O sea, si una blockchain pública que todo el mundo puede publicar, si no hubiera una tarifa, podrían hacer un ataque de llenarlo de spam toda la cadena de bloques y dejarla inservible, o hacer que la descarga de la cadena de bloques sean de varios gigas, sin sentido. Entonces, pero el objetivo es hacer un sistema que la tarifa sea lo menos posible o mínima, o incluso que no exista. Pero bueno, hasta que no se solucione ese problema, que no es solo de Filecoin, sino de todas las criptomonedas en general públicas. Y también con el... Vale, entonces todos esos parámetros se ajustan en la blockchain de manera dinámica. Con una transacción especial firmada por los administradores de la cadena, se cambia el comportamiento de la cadena. Y también otra innovación importante, unidos a las monedas locales, va a ser Firechains, que es que queremos hacer que sea fácil crear subcadenas locales, aseguradas por CVNs locales, de forma que se puedan crear, claro, esas cadenas nacen en la cadena principal y después pueden volver o se puede cambiar a la moneda principal, pero es una forma de hacer fácilmente monedas sociales basadas en criptomoneda. Claro, con todas las herramientas ya desarrolladas y con, pues eso, las wallets, los explorer, ya con todo el ecosistema de la moneda funcionando. Y que después también se pueda revertir a Filecoin, de forma que si hoy estoy en Bilbao y estoy funcionando con X, pues también después voy a Madrid y puedo convertir esos Filecoins de la cadena de los X a la cadena principal y de la cadena principal a Canicas. De forma que ningún paso para cambiar de moneda social tenga que utilizar euros, ni tenga que utilizar ninguna moneda fiat, ni pasar por estados, ni cosas de esas. Por eso, hombre, aparte, o sea, es una criptomoneda, pero es una criptomoneda social, o entendemos que es una criptomoneda social. Y las monedas locales, sociales, también vemos que tienen una función y queremos ser complementarios a ellas y apoyarnos siempre en el término de cooperación. ¿Vale? Sí, bueno, más proyectos aparte. Bueno, Filecoin es como la base del sistema que estamos creando, pero después otros proyectos que estamos haciendo también son, por ejemplo, el Fire Market, que es un marketplace que tenemos en internet, bueno, está publicado, con una pasarela de pagos de Filecoin. Todo eso se paga en Filecoin. Que ya tenemos productos, hay bastantes productos de Grecia, bastantes productores de Grecia, cada vez más, y algunos de por aquí de la península, y bueno, y ahí está. Pues el OCP, también estamos haciendo una plataforma colaborativa. Eso es un desarrollo es un fork de Mycorrhizal, que es un software americano. Sí, me parece que viene de unos desarrolladores de América, que es una forma de hacer una plataforma de colaboración de trabajo para poder, pues ya sea mensajes, logueo de actividades, cuánto ha trabajado en tal, de forma de dividir un proyecto, se pueda dividir en tareas. Y los miembros, los diferentes miembros, puedan coger una tarea según tus habilidades, pues hacer una web o hacer documentación o traducciones, codificar. Entonces estamos creando una herramienta propia que es la plataforma. ¿Qué es la plataforma? Esa es de Freedom Coop, ¿no? Entonces hemos creado una cooperativa paraguas, que es una cooperativa paraguas, es una cooperativa que acoge a varios proyectos. De forma que si tú necesitas, eres miembro de Freedom Coop, que bueno, pues si eres miembro de Freedom Coop, me parece son 30 euros al cambio, 600 Filecoins o algo de eso, es barato, pero puedas facturar o puedas emitir facturas y cobrarlas, claro, a través de un banco. tengas papeles o no tengas papeles, seas insolvente o estés en cualquier tipo de situación. Es una cooperativa europea, o sea que se puede facturar a toda Europa, ¿vale? Y bueno, y también aparte del rollo de cooperativa paraguas, también desarrollaremos proyectos, intentaremos hacer equipos dentro de Freedom Coop para las diferentes cooperativas, asociaciones y bueno, colectivos en general que quieran, necesiten ayuda o soporte, pues poder dárselo. Bueno, sí. Pues al principio hubo los típicos de alojamiento web y diseño gráfico y cada vez pues hay más productos y he participado yo a añadir unos productos más concretos que viene de otro proyecto que se llama la tienda comprometida, que la idea es exportar ahí los 250 productos que están ahí en el marketplace del Fair Market y ahí pues se trata de libros, camisetas, chapas, DVDs, pañuelos de Palestina, entonces es café de chapas, es esta idea pues de que poder comprar realmente cosas tangibles que ayuda también a hacerse a la idea que poco a poco salimos de verdad del euro, ¿no? Entonces pues intentamos eso, participar, pero es cierto que necesitamos más gente para que la propia moneda tenga más peso, que a nivel político sea más creíble, más factible, ¿no? Que al final si no nos quedamos entre cinco frikis y tampoco vamos, ¿no?, muy lejos. Entonces, la idea sería también como apoyaros a ir un poco en las páginas que permiten pues, ver cómo se hace de bajar ahí la cadena de bloque y ya hacer compras, que por eso también he traído un par de productos que la idea se podría comprar ya con Faircoin estas chapas, pañuelos, eso. Aparte tenemos también una forma de financiación, los Fire Funds, pues al final de crowdfunding y rollos, y sí, es un crowdfunding más o menos la forma de funcionar. Y pues con ello es un punto de redistribución de recursos, de por ejemplo lo que estamos haciendo en un fondo de los refugiados después de la última crisis humanitaria, hemos lanzado un proyecto de Refugee to Refugee Call Center con la gente de Hack Borders que nos ayudaron a montar el servidor de Asterisk de forma que sean los propios, que es un servicio de telefónico para los refugiados recién llegados que está funcionando en Grecia, pues tengan un teléfono al que llamar, al que preguntar por sus familiares o conocidos o simplemente preguntar por ayudas o forma de integración en su nuevo territorio, en su nuevo país. Eso también está operado directamente por refugiados, de forma que no es hacer un servicio para ellos, sí, o que sea un rollo solidario o de ayuda, sino que sea un proyecto cooperativo que también les valga a los mismos refugiados pues para ganarse la vida o echarles una mano en su nueva etapa. Esto no voy a pasar porque esto es una tontería. Bueno, esta es la figura general, como vemos FireCop, ¿no?, que lo vemos más bien como un bosque. O sea, al ser algo descentralizado o ser algo que no tiene un presidente o un tesorero mismamente definido, lo vemos más bien como un árbol con diferentes ramas y diferentes grupos. Y entre todos los grupos, pues al final pues hacemos el bosque o el ecosistema de FireCop, como nos gusta. También estamos lanzando otro proyecto que lanzaremos esta semana, que es la red de compras colectivas, que es apoyado con grupos de consumo de la red de consumo de Caracolas, una red de consumo de Valencia, del Bierzo y en general de pues, más gente que se va sumando. La red de colectivos autogestionados de Madrid, pues poder hacer una herramienta que estamos creando para poder gestionar compras colectivas, por ejemplo, a Chiapas, a poder hacer 1.000 kilos de café a los zapatistas, o la primera que vamos a hacer es a Biome, que es una fábrica en Grecia, en Tesalónica, que es recuperada por los propios trabajadores, que llevan de cuando en la crisis los patronos, cuando la crisis se dieron a la fuga y los trabajadores han recuperado la fábrica y la están trabajando. Entonces, de una forma que podamos pedirles, pues claro, esto hay que hacer pedidos por palés. Ya no vale pedir dos jabones o tal. Entonces, eso implica un nivel mayor de organización que implica unas relaciones y unas herramientas que estamos creando ahora mismo, basada sobre todo en el market, en Odoo. Pero bueno, después tengo una idea en la cabeza para hacer una base de datos, un blockchain privado con una base de datos, de forma que cada web pueda consultar esa blockchain y pueda visualizarlo para sus socios o para sus usuarios, como quieran. Y bueno, la tienda, como decía, también, por ejemplo, estamos en contacto con una fábrica de mujeres en Rollava, que también han hecho una cooperativa textil de camisetas de algodón y cosas de esas, y también entraría dentro de la red de compras colectivas poderles hacer pedidos, tal. Y, o sea, al final es intentar hacer proyectos, unir proyectos de diferentes partes del mundo y entre todos apoyarnos, ¿no? Y también empoderarnos mismamente nosotros como consumidores y ellos como su forma de ganarse la vida, que no tengamos que, bueno, pues tener por lo menos una opción de consumo ético y justo, no tener que consumir lo que nos están marcando las multinacionales o los sistemas de distribución o el marketing, ¿no? Como decían antes en la charla de Facebook, ¿no? Bueno, estos son los contactos y ya está, no sé qué más decir, ha ido muy rápido. Si tenéis alguna duda o así. Sí. Sí, eso es. Sí, el Proof of Stake recompensa al que tiene más dinero y al que no lo haya movido. Es un poco como el que haya ahorrado más. Entonces, esas personas que tengan esas transacciones con más dinero tienen más probabilidad de minar el siguiente bloque. Vale, porque al fin y al cabo, estos son mecanismos. El Proof of Work elige el que sea más rápido, el que tenga más poder de cómputo. No, bueno, dentro de probabilidades, ¿no? Siempre es el que tiene más probabilidades, no es absoluta, esto es que te puede tocar la lotería, pero te va a tocar una vez, no te va a tocar 100 veces. Y el Proof of Stake es un mecanismo de elección que lo que dice es a quién le toca, a qué minero le toca hacer el siguiente bloque, para que solo el trabajo efectivo de realizar los hashes lo realice una máquina, no lo realicen todas las máquinas de la red. En el Proof of Cooperation va a haber unos CVNs, los únicos que van a poder minar son unos nodos especiales que van a ser actualizados a CVNs, que más o menos va a ser una llave USB, bueno, sí, ¿no? Una llave USB que tiene la llave privada dentro, que no se puede copiar. Entonces va a ser una llave, una máquina que se convierte en CVNs. Esos son elegidos dentro de la asamblea de FireCop. Es nodo verificador, la C no sé qué es. Y esos son los que van a firmar. Realmente tampoco es una forma de aportar a la red, porque tampoco va a haber recompensa. La única recompensa, o sea, no se van a crear nuevas monedas, ni se va, o sea, el hecho de minar un bloque no te va a dar más monedas. Solo vas a ganar, pues, de forma de recompensa por la electricidad que estés gastando, por el esfuerzo de llevar el CVN, las transacciones que estén, las tarifas de transacciones que estén dentro de ese bloque. ¿Me explico? Entonces, pues, entre los diferentes CVNs que hay en la red, pues el más antiguo es el que hará el siguiente bloque, de forma que solo trabaje uno, en vez de, pero vamos, ya te digo, ahora me parece que en el lanzamiento van a empezar, se querían empezar con 16 CVNs y después cuando se vaya usando el Filecoin más, pues ir escalando hasta 50-60, que estima, bueno, el desarrollador estima, Thomas, estima que con 50-60 debería ser suficiente para unas transacciones de tipo PayPal o tipo Visa. no hay 50 nodos que están verificando la red, o sea, validando la red, pero bueno, no sé, o sea, ¿qué necesidad hay de que haya más gente? Pues tú con un nodo normal puedes verificar la cadena de bloques. Me refiero, o sea, no tienes que fiarte de ese nodo, ¿vale? O sea, eso es una operación matemática, cada nodo va a descargar toda la cadena de bloques y lo va a verificar por sí mismo. Es que, sí, verificando el blockchain. Al final, tú, el blockchain es público y está disponible y cada nodo individual, aunque no sea un CVN, o sea, con el wallet, lo va a verificar toda la cadena de bloques y va a decir o esto está bien o esto está mal. Después, los CVNs realmente lo único que hacen es firmar, o sea, son nodos que tienen una clave PGP o, bueno, no sé qué sistema será, imagino que será algo parecido, y lo único que hacen es firmar el bloque. O sea, decir, estas transacciones están bien. Bueno, uno que hace el bloque, realmente lo que está haciendo no está firmando uno. Recoge las firmas de los otros y con las firmas de los otros hace otra firma. ¿Me explico? O sea, no es que haya uno que diga que está bien o al que le toca o no. No, es que son el resto. Y después hay otro que firma, que verifica que todas las firmas del resto están bien. Y todo eso se puede verificar desde cualquier nodo individual. O sea, un ataque, no sé, pues tendrías que tener, pues el ataque 50+1, bueno, es que ni siquiera, es que, o sea, porque me parece que el margen de las firmas que está ahora, como está ahora funcionando en pruebas, es que pueden fallar 2 o 3 nodos de los 50. En el momento que haya 2 o 3 cosas raras, ya ese bloque se invalida. Ya no vale, o sea, queda huérfano. Esa es la razón de que realmente no haga falta tanta potencia de cálculo ni tanto consumo energético. Sí, los nodos se banean también. O sea, yo en testnet también pues me hice un nodo, le pedí la clave y he estado trasteando y a la mínima te banean, o sea, automáticamente, sin intervención de administrador ni nada. A la que se detecte que los demás nodos detecten que hay un nodo que está haciendo cosas raras, pues, le borran de la lista y ya no verifica nada. Ah, bueno, y se me olvida que si sabéis algo de cadenas de bloques privadas o cómo utilizar una cadena de bloques de datos, no de transacciones, ¿no? O sea, una cadena de bloques al final, como utilizan las monedas, son transacciones, es un libro de cuentas. Pero lo que me interesa es crear como un diccionario de unos diccionarios de Python o de unos JSON que de cualquier web pudiera leer, crear unos modelos para desde distintas webs utilizar una cadena de bloques. Si sabéis hacer algo de esto, algún proyecto que permita hacer deploys rápidos de cadenas de bloque así, pues estaría agradecido. Y al final también, pues eso, pasarelas para poder usar el Faircoin de manera sencilla, que permite también que la gente que vende o que tiene tienda online pueda añadir fácilmente la divisa de Faircoin a su página, que yo voy a curar un poco ahí un módulo en PrestaShop, que PrestaShop es otro como software libre de tienda online, para que sea eso fácil, que la gente añade pues posibilidad de vender en Faircoin. Que eso se trata, ¿no? Que sea fácil también para tocar a mucha gente, ¿no? Y eso, os animamos a participar.